Administrative staff, list 17. ¿Hablo con la empresa de traducciones? Am I through to the translation company? Hola, quería saber si hacéis interpretaciones. Hello there. I was wondering if you do interpreting. Estamos buscando un traductor simultáneo. We're looking for a simultaneous translator. Somos de Madrid. Estamos aquí en Praga por negocios. We're from Madrid, here in Prague on business. Pensábamos que podríamos arreglárnoslas en inglés. We thought we could get by in English. Pero desafortunadamente el inglés de nuestro proveedor es pésimo. But unfortunately, our supplier's English is dreadful. ¿Inglés o castellano? Nos es igual. Spanish or English, it doesn't really matter. ¿Tenéis a alguien disponible para mañana por la mañana? Do you have someone free for tomorrow morning? ¿Cobráis por horas o tenéis una tarifa fija? Do you charge by the hour or do you have a fixed rate? Necesitaríamos un traductor especializado. Would we need a specialist translator? ¿El traductor necesitaría alguna información sobre el historial de la relación comercial? Would the translator need to be briefed? Trabajamos en la importación de metales. We work in metal imports. Estamos aquí para reunirnos con un proveedor de acero. We're here to meet a steel supplier. Tenemos que hablar de condiciones de pago para el año que viene. We need to discuss payment conditions for next year. ¿Cómo funciona? How does it work? ¿El traductor se sienta con nosotros en la sala de reunión? Does the translator sit with us in the meeting room? ¿Nos va a mandar un hombre o una mujer? Are you going to send us a man or a woman? No, no sé, es igual. No, it doesn't make any difference. ¿Suelen ser discretos? Are they usually discreet? ¿Podemos hacerles firmar un acuerdo de confidencialidad? Can we get them to sign a confidentiality agreement? Necesitaríamos sus servicios casi toda la mañana. We would need their services most of the morning. Es bastante probable que el tema se prolongue hasta la tarde. It's quite likely things will carry over to the afternoon. Estarán 6 personas en la reunión. There will be 6 people in the meeting. Se celebrará en las oficinas de nuestro proveedor. It will take place in our supplier's office. ¿Quiere que le dé su dirección? Would you like me to give you their address?